Hola, buenas tardes. Cecilia Buenas Potenza, tardes. te estamos contactando para que nos cuentes un poquito cómo va el Encuentro Nacional de Teatro Independiente en Cosquín. Sí, Sabemos que sí, sí. empezó el fin de semana pasado y bueno, informarles un poco a la audiencia cómo se viene desarrollando y cuáles son las Bueno. actividades más importantes que faltan por venir. Bueno. Bueno, ayer en el Teatro del Pueblo, me encantaba, se inauguró oficialmente el cuarto Encuentro Nacional de Teatro Independiente que se realiza en Cosquín. Y bueno, con una buena cantidad de gente en la sala, fue muy emotivo, fue muy lindo. Actuó Toto López, un grupo de Córdoba que se llama Teatro Lo de la Vuelta, grupo de Teatro Lo de la Vuelta, con una obra que se llama Las Esclusas del Corazón. Fue muy interesante, una obra muy linda, con Toto López actuando. Y bueno, tuvimos la presencia del intendente. Así que bueno, muy lindo, la gente quedó muy contenta. Y eso fue un poco el inicio de la actividad teatral en la sala de Teatro del Pueblo, El Alma Encantada. Sí. En realidad, el encuentro comenzó hace un par de días cuando los pintores de Cosquín empezaron a colgar sus cuadros en las exposiciones que estamos realizando. 12, 13 exposiciones de cuadros de artes visuales que están repartidas en todo Cosquín, en lugares públicos, en confiterías, bares. Hay una cantidad impresionante de pintores, como más de 25, 30 pintores que están exponiendo sus obras en lugares públicos. Por supuesto, la entrada para ver las obras es absolutamente gratuita y todo lo demás, sino como eso. Y después hay títeres también. Hoy tenemos una función de títeres en un barrio muy lejano, cerca de la sierra, barrio San José Obrero, en una zona muy agreste. Sí. Tenemos títeres también absolutamente gratis para los chicos. Y a la tarde en la Plaza San Martín, también todos los días va a haber títeres. A las 19 horas va a haber títeres absolutamente gratis también. Y también tenemos un grupo de escritores, poetas, que andan por las confiterías también recitando poesías. Que también eso empezó hace ayer. Ayer, empezó ayer. O sea, todo eso Así es que muy con lindo. participación gratuita para el público. Sí, todo gratis. Lo único que es pago en la sala del teatro a la noche, teatro habitual, digamos, teatro en sala, que es con presencialidad. Si bien trabajamos con protocolo y con aforo, pero estamos abriendo la sala a la presencialidad con la prevención del aforo y del protocolo, Una pero apertura tan esperada, ¿no? Para los tan teatreros esperada. de todo el país, ¿no? Sí, tan esperada. Para nosotros esto es una forma de largada Exacto. para que ya los teatros independientes se normalicen y empecemos a trabajar y la gente vuelva otra vez a la sala. En este caso con los cuidados necesarios para que entren con confianza, que vengan con confianza, que no va a pasar nada, pero cuidándonos, pero volviendo, hay que volver Cuidándonos, a la sala. pero claro, pero volviendo al teatro y volviendo a las actividades culturales que nos estaban haciendo Claro. mucha falta. Sí. El fin de Sí. semana hay tres charlas muy importantes Sí. que nosotros queríamos difundir. Sabemos que el día viernes 29 se va a hablar sobre escenografía, vestuario y maquillaje. Sí. Ariel Ariel Merlo. Merlo. Ariel Merlo es un profesional, un docente de la Universidad de Córdoba, que viene, es un gran amigo nuestro, que viene a dar una charla sobre escenografía, producción, dirección de obra. Excelente profesor, recomiendo yo que vengan a verlo. ¿En qué horario y dónde? A las 18 horas en el microcine de Teatro Adalberto Nogués, en el Centro de Congreso y Convenciones, que está donde se hace la peña oficial Sí. de Cosquín, en ese edificio grande frente a la plaza. Ahí Exacto. hay un microcine muy cómodo con butacas. Ahí se van a dar las charlas. O sea, las tres charlas, el del sábado 30, que está José Luis Arce, y el domingo 31 también con las autoridades del Instituto Nacional del Teatro, ¿sería mismo lugar y misma hora? Exactamente, exactamente. Y con entrada absolutamente gratuita, para que vaya, participe todo el mundo que quiera. Son tres charlas que yo les recomiendo, tanto la de José Luis Arce con Nora Somaviles, que es una actriz, productora también, que va a aportar lo suyo, y Arce, que va a aportar una mirada del teatro independiente a nivel provincial, ¿no? Una mirada muy aguda de un hombre conocedor, porque José Luis es un hombre conocido dentro del ámbito del teatro independiente. Sí. Así que es muy interesante. Y lo del día 31, la charla del día 31 con la gente del instituto, yo invito a toda la gente teatreros de la región de Punilla que vengan a ver, que vengan a presenciar esa charla, porque de ahí van a surgir las posibilidades de muchas ayudas del instituto para estos grupos. Buenísimo. Y decirles que no es necesario que los grupos estén con personalidad jurídica, que tengan cualquier grupo que haga teatro, que estén juntos haciendo teatro, ya pueden ellos pedir ayuda al instituto, que el instituto va a buscar la manera de ayudarlo. Es una información muy importante para todos los teatreros de Punilla, ¿no? Claro, por eso le digo que no fallen, que vengan porque es importante venir y decirle en forma presencial a esta gente que está a cargo de brindar las ayudas económicas, decirle, mira, nosotros somos un grupo de teatro que hacemos esto, necesitamos tal ayuda, ¿cómo tenemos que hacer? Entonces le van a explicar y lo van a ayudar. Van a conseguir los subsidios, la nación está otorgando los subsidios necesarios para que el teatro se difunda y el teatro se magnifique. Exactamente. Es decir, ¿no? Cuando nosotros luchamos tanto para crear el instituto, luchamos para crear un instituto para que sea esto que es ahora, un instituto que ayude a los teatreros. Exactamente, para que todos los que se dedican a cualquiera de las ramas que tienen que ver con el teatro independiente encuentren un lugar en donde sean escuchados y donde puedan conseguir la ayuda necesaria. Exacto. Tienen subsidio para conseguir docentes que les den clases de teatro. Pueden conseguir subsidios para obras, para producción de obras, para giras, para alquilar salas, para alquilar lugares donde poder estar instalados, para generar su propio teatro, para poder producir técnicamente su sala, es decir, subsidios que son dedicados a la compra de elementos técnicos. Sí. ¿Me entendés? Entonces, tienen que venir, vengan, yo les recomiendo que allí vengan. Estaremos y lo vamos a difundir para que toda la gente que está relacionada con el ámbito del teatro lo claro. sepa esto y vaya. Exacto. Es un momento de oportunidad y la oportunidad se pinta a veces, ¿viste? Hay que saberla aprovechar. Exactamente. Hay que venir, aprovechar la oportunidad y así podemos hacer teatro y que haya mucho teatro en la región. Sería magnífico que se pudiera promover el teatro para que ocurra en el país, no solo en Buenos Aires, que hay un nivel de teatro muy lindo, en el teatro independiente brilla, pero bueno, está bárbaro que se abra, que se den oportunidades también a las provincias y a regiones como esta. Claro, por supuesto, aparte nos tenemos que ayudar, somos una comunidad, los teatreros, tenemos que dar una mano, así que esto todo va y vuelve, nada queda en el aire, todo es redondo. Exacto. Lo que se da, vuelve, así que ponernos a trabajar, a participar, a colaborar con los compañeros que andan medio mal económicamente, hay que ayudarlos. Hay que ver de qué manera podemos colaborar para que el teatro se ponga en marcha. Perfecto, Jorge. Te agradecemos muchísimo esta oportunidad de que nos cuentes cómo van las cosas por allá. Estaremos el fin de semana acompañando alguna de las actividades. Y bueno, estamos en contacto y cualquier noticia o cualquier duda nueva que surja nos vamos a volver a comunicar. ¿Cómo no? Por supuesto, absolutamente a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un beso a todos. Un beso a todos. Chao, chao.